Perfecto. Pues un abrazo. Un abrazo. Venga, salud. Hasta luego. Venga, abur. A ver, ¿cómo va? ¿Qué quieres, un té? No.